estás haciendo? Para grabarlas. Como postales. Sí, sí, pero ahora tengo ambiente. Pero contame eso para yo grabarlo y llevarme ahí como el...